Y por supuesto aparece la imagen de Moyano como el eje principal al cual estaban dirigidas estas palabras. Pero llama la atención también las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno Nacional en programas oficiales, mencionando que se han tomado ciertas modalidades de protesta que afectan a todos. Y ahí nos acordamos de la frase de la presidenta cuando mencionó que si hacen alguna protesta tienen que hacerlo un poco en la vereda para no molestar a la gente que transita por el lugar. ¿Pero qué es esto de la conflictividad? Y este llamado a, bueno, acompañen, hay que apoyar. Y por supuesto, permitir esta gobernabilidad que plantea la presidenta de la nación. Leyendo el libro que es Criminalización de la Pobreza, que lo escribe Claudia Corol junto con un grupo de investigadoras, marca allí cómo esa política de represión hacia las protestas sociales y hacia conflictos se viene desarrollando desde los 90, por supuesto, y también se vincula con esta etapa del kirchnerismo, y por supuesto aquí en esta radio damos los datos que implican algo objetivo de lo que es la política de criminalización social. Pero ayer la presidenta era clara en su discurso, y no vamos a detenernos a hablar si es Moyano, si es para otros dirigentes, si qué es lo que va a suceder en la provincia, qué es lo que va a suceder a nivel nacional. Vamos a hablar específicamente de esto que marcó, que es lo importante de apoyar sin crear conflictividad. Silencio. Eso es lo que se está planteando. La conflictividad, que es prima hermana de la gobernabilidad y nuera de la habilidad, suegra a su vez de la estabilidad, es creada por las presiones. Y parte también y eje de una cultura represora que invierte una lógica racional y en esa inversión decreta que el Estado tiene que garantizar el orden y por supuesto que hay que subordinarse a sus valores y apoyar sin chistar. El tema es que la gran cantidad de conflictos de los trabajadores no están llevados adelante hoy en día, estoy hablando de la gran, tampoco hay que generalizar, por las estructuras gremiales históricas en la Argentina. Se ha producido también en este último tiempo un gran movimiento de trabajadores de base que cuestionan su dirigencia gremial y salen a cortar la calle para denunciar lo que es la precarización laboral o, por ejemplo, lo que se conoció y se puso también en la mesa, que es la tercerización, luego de la muerte, el asesinato de Mariano Ferreira. Pero de esto no se habló ayer en el discurso de la presidenta, de lo que sucede del norte al sur de nuestro país, de lo que pasa con los trabajadores de Santa Cruz, con los docentes, que acompañan también de alguna forma la medida que llevan adelante los petroleros santacruceños, qué pasa con los trabajadores de las minerías, qué pasa también con los judiciales bonaerenses, la paritaria metalúrgica, lo que pasa en el subte, los trabajadores tercerizados. Y podemos seguir nombrando la discusión salarial y de condiciones de trabajo que se quieren dar, se están dando, por esto que también se desconoce o se quiere desconocer que es la inflación, el aumento de los precios y lo inaccesible que es para un trabajador poder cubrir esa canasta básica tan nombrada. Pero de estos temas no se hablaron, sino se habló específicamente de lo que te mencionaba anteriormente. No pidan, no presionen, no generen conflictos, porque hay muchos que tienen suerte. Y así se establece esta teoría o esta concepción del conflicto social, donde la lógica empresarial y la lógica obrera serían equivalentes. Por supuesto que estamos hablando de un delirio dentro del contrato social, pero que ha sido perverso y utiliza esta idea para múltiples genocidios y crímenes de lesa humanidad. Hoy escuchaba algunos medios también a la mañana que mencionaban que a partir de lo que sucedió con los hermanos Com, otra metodología de protesta va a ser el acampe. Y lo que está pasando hoy en Capital Federal con la solicitud de trabajo digno y genuino. Evidentemente las palabras de la presidenta fueron concretas a la hora de caracterizar cuáles son o cuál es la idea de gobernabilidad que está planteada. Y pensamos también en las luchas que se están llevando adelante y en aquello que nos quieren plantear como no conflictividad, pero que implica hambre y miseria para la gente trabajadora. Te vuelvo a repetir, acá no vamos a hablar en este momento de esos análisis políticos que se hicieron tanto en medios oficiales como en medios monopólicos, pero sí mencionamos este eje fundamental que es la no conflictividad. Cállate, quédate en tu casa, que mientras tanto te van a seguir garroteando. Otro argumento fue también el del ministro de Trabajo, a quien también se le hacen reclamos por las condiciones de precariedad de sus trabajadores, ayer en un programa diciendo que los trabajadores de Kraft cortaron Panamericana y eran 20 personas nomás. Ese tipo de extorsión no se puede llevar adelante. Ni explotación ni extorsión, anunciaba la presidenta, y por supuesto haciendo eje en esto que te mencionaba anteriormente. Vamos a comenzar recorte informativo de esta manera. 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Enseguida volvemos con toda la información que tenemos para compartir con vos en la mañana de hoy. We'll be right back. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Ayer los trabajadores de la empresa Kraft cortaron Panamericana, hicieron un bloqueo. Está Jorge Penayo en línea para hablar con nosotros. Presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica. El Recorte Informativo. Jorge, gracias por atendernos. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Cuéntenos, por favor, qué es lo que sucedió ayer y por qué decidieron los trabajadores bloquear Panamericana. Y bueno, mira, nosotros estamos en el medio de paritaria, que comenzó más o menos mediado de abril, porque el 30 de abril culminaba de lo que se firmó el año pasado. Uh-huh. Y bueno, no había ninguna clase de avance en la negociación que viene llevando la Federación de la Alimentación con las cámaras empresarias, donde se hizo 2 días de paro de 2 horas toda la alimentación, y donde las empresas han pedido la conciliación obligatoria. Y bueno, en ese marco ya se venía conversando una manifestación con los trabajadores del frigorífico Río Platense, que también está en el marco de la conciliación obligatoria, que han parado 10 días ellos por aumento salarial también y que no avanza la negociación. Están los trabajadores de Atlántida también, que tiene 50 despidos, que fue la semana esta que está culminando. Y bueno, eso fue lo que ya se estaba decidiendo ya hacía casi unos días atrás, y entonces en el día de ayer se llevó adelante eso. Pero acá principalmente lo que nosotros queremos denunciar, porque hay mucha inquietud con respecto de los cortes de rutas y todo eso, porque hay muchos trabajadores que se va acercando también para trabajar. Uh-huh. Nosotros entendemos que eso molesta mucho, pero lamentablemente no existen otras clases de medidas para que alguien te pueda escuchar, porque no es que no se viene gestionando el tema del aumento salarial, como yo le estoy comentando, desde mediados de abril que se viene conversando y no hay ninguna clase de avance. Las empresas lo que ofrecen es un 24% para la alimentación, En primer lugar fue en 4 cuotas y en las últimas reuniones ofrecieron el 24 en 3 cuotas. Bien. Penacho, ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por un lado habló, bueno, de los trabajadores, que hay que hacer las medidas con responsabilidad, y también dijo que eran 20 personas solamente las que estaban cortando la ruta, cortando Panamericana. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto, sabiendo también el discurso que dio la presidenta ayer de no conflictividad, si se quiere? Y lo que yo le quiero decir a nuestra señora presidenta y al ministro de Trabajo, acá ellos han puesto tope, ¿no? A través de la CGT han puesto tope para los salarios, techo, de un 24%, pero el problema que nosotros sufrimos los trabajadores de todas las clases, ¿no? Principalmente la clase media y la más empobrecida, que seríamos nosotros los obreros, la inflación que estamos padeciendo. Y si es que no se toma en cuenta que un 24% nosotros ni siquiera recuperamos la inflación de lo que fue el año pasado, y este año los mismos economistas del sistema está diciendo que va a ser superior a un 40%, entonces yo creo de que no va a ser muy mesurada el tema de la protesta, porque protesta hay en toda la Argentina, porque también lo vimos los petroleros que tuvieron 26 días desconociendo la conciliación obligatoria, y así miles de trabajadores que están protestando, los docentes en el sur, en Misiones y en todo el país, que los trabajadores se movilizan, porque si el gobierno no quiere que haya protesta, lo que tiene que hacer es escuchar y llevar adelante los reclamos de los trabajadores de cada lugar, y entonces la gente o los trabajadores no va a salir a manifestarse por la necesidad que tenemos en cada uno de los lugares. Eso yo entiendo que tiene que ser así, pero lamentablemente acá se mira para otro lado y no se escucha los verdaderos reclamos, porque en la alimentación no puede decir que nos van a dar un 24% en 3 o en 4 cuotas, mientras que 9 puntos en el 2010 ellos aumentaron su ganancia, y estamos hablando de millonadas de dólares que se está llevando todo del país, y a los trabajadores no quiere dar migaja, que ni siquiera cubre nuestra necesidad, porque nuestro salario hoy no llega a los 3.000 pesos de básico. ¿Penacho, pudieron conseguir algo ayer luego del corte que se realizó en Panamericana? ¿Alguna respuesta, alguna reunión con el ministro de Trabajo? No, estaba estipulado la reunión se va a hacer el día martes a las 4 de la tarde, de vuelta en las cámaras empresarias. Eso ya estaba, nada más que este corte, como ya se venía conversando con anterioridad, no es que salió ayer espontáneamente. Yo entiendo del tema de la situación, de la preocupación del gobierno y todo eso, pero también ellos tienen que entender la necesidad que tienen los trabajadores y cada uno de los sectores, porque muchas veces si uno no sale en la calle no se le escucha. Esa es principalmente la discusión. ¿Cómo están organizados los trabajadores en este caso de CRAF? Porque la mayoría de los conflictos que hoy podemos ver en las calles no justamente los lleva adelante la CGT. ¿Ustedes cómo se organizan? Y acá, bueno, nosotros venimos de una gran lucha de lo que fue el 2009, cuando la empresa quiso eliminar un turno, a donde quería hacernos pagar la crisis eliminando un turno, y a donde el inicio de ello era de cabezar la comisión interna y tratar de sacar lo más combativo en ese momento a 160 trabajadoras, donde nosotros pudimos abortar ese plan que tenía la empresa en ese momento. Entonces los trabajadores vienen con un espíritu de lucha muy grande, más allá que el balance de la empresa es que los trabajadores perdió en ese conflicto, pero nosotros entendemos que fue positivo porque el plan de la empresa, por lo menos hasta ahora, no lo pudieron hacer. Dentro de la fábrica hay una discusión también permanentemente con los compañeros, porque lo que los compañeros siempre plantean, que nuestra lucha es adentro de la fábrica. Pesa mucho lo de afuera, eso de que la gente protesta mucho porque se está cortando una ruta, todo eso es muy no es muy sencillo llevarlo con los trabajadores dentro de la fábrica. Los trabajadores dentro de la fábrica permanentemente plantean que nosotros tenemos que trabajar dentro de la fábrica, parando la producción, es a donde más le duele a la empresa cuando vos le tocás la producción, porque, bueno, ese hay un debate con la comisión interna actual que están ahora, porque ellos lo que plantean que hay que sacarlo para afuera, y muchas veces eso choca con la realidad de los compañeros, porque vos podés estar 2 días en la Panamericana, podés estar 2 días en la 9 de julio, pero el problema es que dañado otros trabajadores, mientras que la fábrica sigue sacando su producción lo más tranquilo, y a ellos no les interesa nada, mientras que vos le estás haciendo un mal a otra persona. Ese es un debate también que hay a veces con los trabajadores. ¿Y cómo resuelven esto? Y eso resolvió principalmente la comisión interna con otra comisión interna, por eso era pequeña esa movilización. Claro. Como usted dice, ahí no había más de 100 personas. Había 4 o 5 fábricas más importantes de la alimentación, a donde hoy ya, por ejemplo, la comisión interna lo maneja la Morcilla, dentro de Kraft. Sí. Entonces eso estaba decidido con anterioridad, con otra comisión interna, y bueno, a no discutirse bien en asamblea con los trabajadores, por eso queda reducido esa movilización. Entendemos nosotros que muchas veces también eso no se acompaña mucho, porque lo nuestro es de masa. Si la masa en su conjunto no sale, nosotros somos 2.500, 2.700 trabajadores, y si va a 40, 50 trabajadores no tiene fuerza, la empresa se te ríe. Muchas veces también eso tiene que tomar en cuenta lo que hoy está conduciendo la comisión interna. ¿Cómo van a continuar con esto, Penacho? Y la última pregunta, le agradecemos la comunicación. Y mira, nosotros lo que pedimos es principalmente una reflexión a la federación, a nuestro sindicato, lo que nosotros no podemos firmar menos de un 35% de aumento en esta paritaria, porque como yo les decía que nuestro básico es muy bajo, menos de un 35% no se puede firmar, y no estamos de acuerdo en cuota. Eso se discutió dentro de la fábrica en Asamblea General. Eso es lo que tiene que tomar la federación, nuestro sindicato, y que también tiene que entender el gobierno. Entonces se va a resolver que no va a haber ninguna clase de corte de ruta, ni paro de fábrica, ni nada por el estilo. Y por otro lado, lo que tiene que reflexionar también la federación, que tiene que hacer un plan de lucha conjuntamente con los trabajadores, y para que podamos discutir entre todos y cómo llevar adelante para lograr ese planteo que tenemos los trabajadores, porque acá es del conjunto, no de nuestro dirigente únicamente, y que ellos van a resolverlo. Porque si el conjunto no los toma en su mano para poder discutir su salario, va a ser muy difícil de poder arrancarle un 35, un 30% todo junto a las empresas. Eso entiendo que tiene que ser así, y tienen que venir a la fábrica, hacer asamblea, discutir con la gente cómo vamos a hacer un plan de lucha seriamente, y para ver también y no dañar a lo que usan permanentemente la ruta, la Panamericana, todo eso, y trabajar dentro de la fábrica. Jorge Penacho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cine. Buen día a toda la audiencia. Hasta luego. Jorge Penacho es trabajador de la empresa Kraft de Rabusi. Recordemos la lucha que se venía llevando adelante hace un tiempo atrás. Ayer se efectuó también un corte en Panamericana. El ministro de Trabajo hacía referencia a esto en algunos medios de comunicación, diciendo que hay algunas formas que se tienen que obviar porque se perjudica a la gente que transita por el lugar. Allí Benayo decía, nosotros es la manera que tenemos de visibilizar lo que está pasando, y por supuesto que el sindicato haga y escuche a las bases este pedido de aumento salarial ante esta inflación, que es concreta, que es real, que se percibe también en las góndolas y que afecta directamente a los trabajadores. 39 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos en Recorte Informativo. ¿Te parece, Miguel? Ya volvemos. Lamentablemente, todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible.

Seguimos en el programa del día de hoy, viernes 13 de mayo. Sí, estoy bien ubicada, 13 de mayo. Ayer se vio por un medio de aire lo que sucede en la Feria de las Flores. Facundo Pastón, un periodista, fue quien hace esta investigación dentro de lo que es Documentos América. La Feria de las Flores, recordemos, esta feria que nace con el trueque, se traslada durante todo este tiempo y varias veces hablamos aquí, bueno, se conoce como la Feria del Pobrerío, así es calificada. Allí se puede encontrar cualquier cosa para comprar. Y no es que nadie lo sabía, sino que la gente que asiste a este lugar también es como consecuencia de la desocupación o el trabajo informal que hoy vive nuestro país. Y con las características que tiene nuestro distrito, lugares, pocas personas que se concentran en algunos country, acumulando lo que es dinero, bueno. Y por el otro lado, grandes extensiones, barrios, en donde hay gente muy humilde que busca estrategias para poder comprar y vender ciertas cosas. Estas ferias producen esto también, este tipo de intercambio. Que hay delitos, también es sabido, que allí se roban autos, lo comenta la gente. Pero ayer lo que se mostró a través de Documentos América y se presentó es una investigación donde se muestra que hay una zona liberada en el lugar y también un mercado en el que vale todo. Así se presenta esta investigación que se vio ayer a partir de las 8 de la noche aproximadamente por el canal América. ¿Qué es lo que dice la nota que fue presentada y se subió en el día de hoy? En Moreno, una cámara oculta mostró cómo en una feria se venden alimentos que entrega el gobierno en planes sociales, medicamentos y también autopartes. Por supuesto, esto es una producción que presenta este video y continúa, dice en el corazón del conurbano bonaerense, una feria de Moreno vende en su interior las mismas cosas que se roban en el exterior, porque en la investigación muestran también cuál es la metodología para robar un auto, por ejemplo. En la Feria de las Flores se pueden encontrar autopartes, medicamentos y también muestras médicas. Se observó, según esta investigación, que había alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que también estaban en venta. Está aquí Fernando Ochoa para hablar con nosotros de esto que tenemos para compartir con ustedes, que son algunos audios de esta investigación que se mostró ayer por América cerca de las 8 de la noche. Para no quedarnos con esta mirada mediática, buscamos la palabra del subsecretario técnico de inspecciones, que dijo que va a hablar con nosotros, en estos momentos no lo podía hacer, para dar explicaciones sobre este punto que bien lo describía nuestra compañera Cintia Medina. Tuve que editar este documento que se va a ver también en el día de hoy, a las 22 horas, por el canal que bien señalaba Cintia, y los invito a escuchar la introducción, que impacta porque el locutor empieza a instalar de qué se va a tratar esta investigación. Así comenzaba este documento de donde instala la problemática zona liberada en una feria. Hoy vamos a realizar un recorrido increíble en el corazón del conurbano bonaerense. Ahora vas a descubrir la feria, que vende adentro lo que dejan robar afuera. ¡Se lo llevó! ¡Mirá cómo se lo llevó! ¡Mirá cómo se robó el auto! Documentos América presenta. Pero de acá se acaban de robar un auto. ¿Está filmado? ¿Dónde está filmado? La feria del Vale Todo. Zona liberada. Por supuesto, estos tipos de programas se caracteriza por hacer este tipo de presentaciones. Y no es todo, ¿eh? Porque esto es como la frutilla. Ahora comienza a instalar que es en Moreno, y así lo hace el locutor que tanta risa le hace causar a mi compañera. Igual, Cintia Medina. Vamos a aclarar que es ciertamente cómico la presentación que hacen. Los temas no son cómicos, porque se está denunciando, y es algo que hablamos en varias circunstancias aquí, las condiciones en las que trabaja la gente, la falta de control también del mismo, y esto de la zona liberada. Si se roba y nadie sabe nada, es porque hay una zona liberada. Entonces, esto se está planteando y hay que ver cuáles son las repercusiones que va a tener a nivel local. Por eso lo llamábamos el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu, para hablar con nosotros y también que nos explique qué es lo que va a pasar luego de esto que se hace visible a nivel nacional, pero que acá, bueno, la gente comentaba que era lo que se vendía y no se vendía en la feria. Vamos a escuchar la segunda parte de esta introducción que hace la investigación, que se puede ver también por internet entrando a Documentos América. Si te interesa ver qué es lo que pasó, dura cerca de 15 minutos. Con una cámara oculta, un productor de Documentos América llega a la populosa Feria Las Flores, ubicada en el corazón del conurbano bonaerense. Apenas ingresamos, comprendemos por qué llaman a este lugar la Feria del Vale Todo. Paso a paso, vamos a ser testigos de la venta descontrolada de autopartes. ¿Qué tipo de auto? Y a su explotación de menores. Y tu mamá se labura acá, vos tenés que estar de Pascua, ni hasta ahora. La venta indiscriminada de productos distribuidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. También lo que muchas veces sospechamos y nadie pudo mostrar. Escuchame, acá te doy 300. Guardalo, tomá, guardalo, metelo ya en el bolsillo. Una zona liberada para robar. ¿Mi auto? ¿Eh? ¿Mi auto? ¿Eh? ¿Tú llegas ahí? Sí. ¿Está? Bueno, ahí escuchábamos la introducción. Es grave lo que se menciona, porque se está hablando también que se vende mercadería del Estado en esta feria, además de medicamentos y un rifle, algo que vas a escuchar ahora en esta secuencia que describe, a través de imágenes y también de los testimonios, lo que sucede. Se menciona que también trabajan niños, y así lo van a describir en este documental. Vas a escuchar a la nena que está atendiendo y vendiendo esta mercadería del Estado. Hay dos ferias, esto también lo comentamos aquí por este programa, por esta emisora. Está la Feria de las Flores, que está instalada en un lugar donde es la entrada del barrio. Y por otro lado, allí donde se proyecta un cementerio, se ha instalado, que es un campo que divide lo que es Villanueva de Cuatro Vientos, se ha instalado también carpas y puestos para la venta de productos. Hemos hablado muchas veces con Oscar Siburu respecto a este tema puntual. Y, bueno, el crecimiento demográfico también y el crecimiento de la comercialización implica que mucha gente que iba a esta feria, que estaba consolidada ya hace cerca de 10 años, se traslada a la otra por los costos que se manejaban para tener un puesto, por ejemplo, en esa feria. Hablábamos nosotros con personas de allí, nos decían, nosotros lo que vamos a cartonear lo vendemos acá. Esto también es producto de las condiciones sociales, la situación y el contexto en el que estamos. Vamos a escuchar la próxima parte de esta investigación que se vio ayer por Documentos América y por supuesto vamos a buscar las palabras de los funcionarios públicos para que nos den una explicación de esto, bueno, y saber cómo va a seguir esto. A continuar, escuchamos. Vean estos paquetes de harina. Es parte del stock de alimentos con el que el Estado nutre a los sectores más carenciados. Pero en esta feria las vende al por mayor una nena de 11 años. ¿Medio sac me vendés esto? Vendeme medio de esto. ¿Tenés cambio? La chiquita está sola. Atenderá este puesto ilegal durante todo el día. Así nos acaban de vender los paquetes de harina. Te doy 100. Este sello oscuro prolijamente oculta que este producto pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y que está prohibida su comercialización. Presten atención a este otro puesto. Sí, un rifle es exhibido y ofrecido al mejor productor, pero también es probado con un tiro al aire en plena feria. Con esto la gente, ¿eh? Bueno, cuando uno ve las imágenes, lo que uno está escuchando lo puede percibir a través de la visión de la cámara de esta investigación que se lleva adelante por el Canal América. Bueno, lo que allí están denunciando es la venta de mercadería al Ministerio de Desarrollo Social y también que se vendía un rifle y se probaba dentro de la feria para aquel que quería comprarlo. Vamos a escuchar, la cuarta parte de esto que estamos presentando. Son fragmentos de este documental, de esta investigación que se vio en el día de ayer y que dan pie para entender lo que está sucediendo allí, pero no para quedarnos, repito nuevamente, en esto que es lo que se presentó ayer, sino, bueno, saber qué va a pasar. Por eso estamos buscando las palabras de los funcionarios para que den explicaciones sobre esta investigación. Se habla ahora del robo y de la venta de autos. Una persona que se presenta como, bueno, va a cuidar el auto, pero en realidad después, escuchemos lo que dice, hace una descripción en el video. La venta de autopartes no es un detalle menor precisamente en este lugar. Autopartes de dudosa procedencia, como esta tapa de cilindros, son vendidas en decenas de puestos en una feria que no solo se alimenta de productos de planes sociales, sino también del robo de motos y autos. ¿Me da una boletita, algo, no? Está bien. No, por eso te prefiero. Yo te la hago corta, ¿entendés? Para no tener bondición y tener... ¿Dónde vos? Pero vos ponele... No es que... fíjate que está... El equipo de investigación de Documentos América contaba con la información de que junto a esta feria existe una zona liberada para robar autos. No, chicas, una mujer acaba de ser víctima del robo de su auto. Le reclama al jefe de seguridad del predio y le dice que vaya a hacer la denuncia. Lo que esta mujer no sabe es que precisamente este hombre es el responsable de liberarle la zona a los delincuentes con complicidad de la policía. Yo vengo, vos me apuntás el auto. Sí. Vos me decís que auto está fácil. Sí. Yo lo levanto. Vos me pongo y no me gusta eso. Andate para mí, porque me atrevo a la pantalla. Para comprobar las denuncias que señalan al jefe de seguridad de la feria, nuestra fuente pacta la liberación de la zona para el día siguiente. Para hablar con nosotros de esto está nuestro compañero Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, se conoció esto, ayer empezó a circular la información de este video que se estaba exponiendo a través de América. Lo cierto es que no es la primera vez que sucede esto en nuestro distrito y que a través de cámaras ocultas se denuncian situaciones de corrupción, o en este caso lo que se está denunciando es que hay una zona liberada. Sí, bueno, hace 2 años atrás, creo, o más, o 2 años y medio, un programa de América, pero un programa más humorístico, realiza una cámara en la dirección de tránsito, demostrándose allí que había una persona con capacidad de influencia de trabajar en un bar, que es el Bar Terra, y desde allí gestionar... y agilizar el trámite para el registro de conducir. Esto fue un escándalo, con un hombre corriendo con la intención de los camarógrafos y del periodista o de la persona que hacía ese programa con intenciones de hablar con él. Estoy hablando de Albino Torres. ¿Qué sucedió con eso? Porque el impacto de las imágenes o lo mediático es fuerte y da a entender que la correlación que puede tener una presentación de ese tipo o la causa que puede tener una presentación de ese tipo en la justicia avanza. Hasta donde sé, nunca se lo citó a Albino Torres, que es aquella persona que salía corriendo. Hasta donde veo, no lo que sé, el gestor, el que hacía los trámites para facilitar el registro, está en libertad y camina por las calles de Moreno. Hasta donde conozco, las tres personas, los tres empleados municipales vinculados con aquella operación o presumiblemente vinculados con aquella operación fueron sacados de la municipalidad. Hasta donde sé, el director de tránsito en aquel momento era la Falsé, hoy trabaja en la municipalidad. Esto es lo que te puedo comentar de un hecho, de aquellas connotaciones y características que hacía algo histórico. Lo que ustedes están comentando y lo que se pudo ver ayer en América, que de hecho no estaba viendo ningún canal a esa hora, y bueno, recibí varios llamados informándome que pusiera el canal América para ver de qué trataba Moreno. Las repercusiones fueron desde ayer hasta hoy y van a seguir. Uh-huh. Y las repercusiones, y no hay que olvidarse, Cintia ni Fernando, que serán estas repercusiones como réplicas en escala Richter un poco más elevadas que las de aquel momento cuando una cámara de América mostraba lo del registro de conducir. Por la coyuntura política en la que estamos. Indudablemente por la cuestión política, la cuestión electoral, pero si querés por una cuestión legal. Hoy lo que ha ganado espacio, lo está ganando espacio, es esta cuestión de la legalidad, el apego a la ley, el apego a las normas, el apego... Claro, usted me dirá, el que está escuchando, todo eso antes no estaba, y si les tengo que decir la verdad, antes no estaba, no es que no estaba escrito, no se cumplía. Recién decía Fernando Ochoa ahí, con mucha memoria, y hasta se podría buscar algo en los archivos, las expresiones de Oscar Ciburu, subsecretario y técnico de inspecciones de la municipalidad, ha señalado esa feria como la feria del pobrerío. Sí. ¿Sí? Es una feria que se inicia en lo peor de la crisis, finales de los 90, comienzo de este tercer milenio, que se plantea la feria como el espacio del trueque, así fue eso. Uh-huh. Después derivó en una feria, después se consolidó un comercio. Lo que América muestra es lo que vos, Cintia, Fernando, yo, el intendente municipal, el subsecretario técnico de inspecciones, el secretario de gobierno Marcelo Gradín, cualquiera podía ver. El interior de la feria es lo que se dice en el informe y mucho más. Sí. En esa feria. En otras ferias que son más comerciales y tienen algo de color y de luz, también se venden productos que difícilmente se pudieran vender en un comercio tradicional. ¿Qué quiero decir? Que la falta de control está en la Feria de las Flores y está en cualquier otra feria. En cualquier otra feria. Hablemos desde DVD hasta... Bueno, todo lo que uno se puede imaginar, electrodomésticos, es mucho lo que se debe hacer y poco lo que se ha hecho, porque se corrió el eje de la discusión cuando se resuelve un conflicto que era la venta ambulante en la vía pública. ¿Qué no? Y ahí se abren las ferias. Cuando se abren las ferias, la que estaba al frente de la Subsecretaría Técnica de Inspecciones era la doctora Rencoroni, actualmente defensora de menores, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Todo esto sirve para historiciar un poco, nada más. Pero a lo que vos me preguntabas y a lo que sucedió y a lo que va a suceder, creo que con esto, no sé si todo el Consejo Deliberante, pero gran parte del Consejo Deliberante tomó nota y está trabajando. Es lo que te puedo decir. Los concejales... Sabiendo también, ¿sí? Perdón, Rubén, lo que hablábamos ayer, de esto de la legalidad, de la necesidad de asesorar a sus secretarios, que fue tan fuerte en la sesión que pudimos escuchar, y estar presentes el día miércoles. Por eso planteábamos aquí que, luego de esto, ¿qué es lo que va a suceder? Sabiendo otras experiencias también que hubo en distritos cercanos. A ver, voy a reiterar, lo que hizo el Canal América es lo que cualquiera de nosotros sabía. Sí. No me voy a poner en el orden de la complicidad. Tan solo estoy diciendo... Cualquier ciudadano, cualquier persona, pasando por la feria, y la que está enfrente, que se abre los fines de semana, no porque tenga puertas, sino que se tiran los paños, y se monta allí todo aquello que se puede comercializar, y algunas cosas que difícilmente se podrían comercializar. Pero esto responde al concepto de la feria del pobrerío, esto es un mecanismo de subsistencia, y dentro de la subsistencia existe la ventaja de aquel que se monta sobre la misma aún no teniéndola. Y esto, si buscamos los archivos de las notas en su momento con Siburu, vamos a encontrar que siempre existió como un resquicio en las entrevistas de la preocupación para la municipalidad. La preocupación, bueno, ayer se hizo a nivel nacional más que una preocupación, como una condena. En esa feria, si se venden productos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, autopartes, si es zona liberada para los coches, y la policía, y Moreno Segunda Trujuy, Catonas, no sé, esto golpea en todas partes. Y reitero, el Consejo Deliberante, no voy a exagerar, pero seguramente hay algunos concejales o muchos concejales que vieron este informe, están repasando el informe, y me atrevo a decir que algunos funcionarios tienen los días contados, porque este es el año el que venimos evaluando y analizando nosotros. No te sorprenda, Cintia y Fernando, que en los próximos días se curse una citación probablemente a algunos funcionarios del Ejecutivo en carácter de urgencia. Vengan para acá. Podría ser en el Consejo Deliberante, digo, en la oficina 17 o en la misma sala de sesiones. Bien. Bueno, Rubén, te agradecemos la comunicación. Queríamos hacer un poco de vinculación con lo que sucedió en otros hechos y también saber, bueno, cuáles fueron las repercusiones políticas. Por supuesto, estaremos trabajando este tema en los días que siguen. Y el subsecretario técnico de inspecciones habló hace un instante con nosotros, estamos hablando de Oscar Siburu, para, bueno, tener una entrevista luego del mediodía, así que podremos tal vez escucharlo nunca es tarde. Sí, solamente reiterar esto, es un análisis que podemos hacer, pero es tan fuerte lo que viene ocurriendo en materia de hechos y consecuencias que después de la sesión del día miércoles, que se sume lo que se sumó ayer a nivel nacional en un canal, demostrando con elementos que lo que ocurre en la Feria de las Flores, es un video, y disculpame, te voy a sacar un minuto nada más. Si vos mirás el video, atrás está pintada la pared que dice Arregui. Hace muchos meses que no se pinta Arregui. Sí. ¿Qué quiero decir? Que esto fue filmado y habría que ver en el tiempo que fue filmado. No estoy diciendo que no ocurrió, estoy tratando de analizarlo todo. Sí, pintada de Arregui, bueno, hace dos meses por lo menos que no se hacen. Se hacen las pintadas de Mariano Huesca. De Mariano. Sí. Digo para ponerlo en el tiempo, que no quita de ninguna manera el impacto periodístico y la réplica política de existir. Todo lo que señalé es parte de un análisis. En ningún momento he dicho que va a ocurrir, pero si querés, en el barrio se dice, nos prestaron la pelota, la pusieron en el área, en el botoncito de la 18, tenemos que patear, el arco está vacío, ¿qué hacemos? Claro. ¿Van a patear la pelota? ¿O no? Gracias, Rubén. Hasta luego. Un abrazo. Rubén Bustamante hablaba con nosotros de esto que te presentábamos a través de algunos audios, de un documental que se puede ver por internet. Llegó un mensaje de Cristian mostrando, por supuesto, decía, lo triste es que dicen hacer periodismo de investigación. Y Rubén decía recién, es algo que veíamos todo, pasa que ahora fueron con una cámara y lo filmaron. Sí, también señalar esto, por eso estamos buscando la palabra de los funcionarios para no hacer periodismo de periodistas. Y también empezar a atar todos los elementos, como bien lo señalaba Rubén, ver las imágenes y ver también en el momento en que se filmaron esas imágenes, sin desconocer esta realidad que la vemos todos y lo ha señalado también Oscar Siburu cuando habló con nosotros, cuando hablábamos de la feria que se había instalado frente a la Feria de las Flores, en este predio que va a ser utilizado en el futuro para hacer un cementerio. Esto es lo que dijo también Oscar Siburu por los micrófonos de esta radio. Vamos a la tanda,

se la presenta de esta manera: una investigación que muestra cómo se generan zonas liberadas en el mercado del Vale Todo. Así se presenta mediáticamente este documento. Vamos a escuchar el último fragmento, compartirlo con el subsecretario técnico de inspecciones y luego hablamos con él. Yo vengo, vos me apuntás el auto. Sí. Vos me decís que auto está fácil. Sí. Yo lo levanto. Sí, vos me dices si no me gusta eso. Yo como manito arreglo, no problema. ¿Ah, sí? Sí, yo arreglo. Pero bueno, no hay cuidador. La zona de esquina no sé, yo no tengo cuidador. Ahora que sabemos de primera mano que el jefe de seguridad de esta feria es el hombre que libera la zona para el robo de autos, un productor de Documentos América lleva su propio vehículo para demostrar cómo es el modus operandi de un delito que se cobra vida. ¿Cómo está el auto? ¿Lo vamos acá? ¿Me lo podrá? ¿Me lo hace mucho? Media hora. ¿Cómo es la cosa? Gris. El jefe de seguridad nos pide que nos quedemos tranquilos, que nos van a cuidar el auto, pero sin embargo, fíjense lo que ocurre exactamente un minuto después de dejar el coche. Está regaladísimo, tengo salida al toque. Yo ya lo dije, no tengo para salir. Está bien, perfecto. Perfecto, listo. La boluda está regaladísimo esto. Sí, está con la puerta cerrada, ¿no? De ahí tengo que llegar el vasallo. Pero no tiene atrás el volante. No, no tiene fijado que no tiene volante. Increíble. Ahora el mismo guardia de seguridad que va a liberar la zona golpea el auto para cerciorarse y detectar de que no tenga alarma. No, claro, no tiene nada, está regalado. Está probando sin tener alarma, mira. Increíble. Está pagando para que vivir la zona. Sale, agarrate de 300. Guardalo, toma. Guardalo, me tiro ya en el bolsillo. Ya está, ahí abre. Nene, saludame, Nene. Sí, tomame. Te cuidamos. Para acá se me olvida. Sí. Mal de seguridad, por favor. Se lo llevó. Mirá cómo se robó el auto. En instantes. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Seguro, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Gracias por esperar. Y sí, bueno, menos mal que lo había visto esa última parte por televisión, porque si no era, queda un poco bastante complicado, ¿no? No pudo verlo todo entonces el documental. La primera parte no la vi tanta, sí, pero el informe. Bueno, más o menos, pues justo me llamaron para que lo viera y esa última parte sí la vi. Está completa por internet, así que se puede visualizar. Lo pasa, como te dije, esta mañana tenía que hacer un estudio y bueno, cuando pasé por la oficina, por supuesto, lo estaban viendo. ¿Le sorprende esto, Siburu? ¿Cómo? ¿Le sorprende esto que se planteó ayer mediáticamente no. y de esta manera, por supuesto, esta pero metodología? No, vos me decís sorprender, no, porque de hecho, si, bueno, te voy a responder quizás exclusivamente a lo que es inherente al área por ahí de uno, que es la feria y lo que se vende en la feria, más allá de este último caso que me parece una cuestión más, si querés, del costado policial, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que en eso debemos coincidir. De hecho, mirá, la canallada de vender productos que entrega el ministerio lo han hecho supermercadistas, así que de hecho, sorprender no me sorprende, sí, joder y duele, por supuesto, porque es mercadería que tiene que ir a la gente que más necesita y sale a la venta por un circuito, en este caso, de un de una feria a cielo abierto, porque eso es una feria a cielo abierto que se origina y por la necesidad de muchos vecinos y hasta microemprendedores que ahí a veces utilizan este predio para completar esos pesitos que le ayudan a llegar a fin de mes. Y bueno, pero siempre todo esto, los canales se mezclan ahí mismo, es en lo que por ahí es más inherente al área que uno le corresponde, pero sorprender no Cintia. Desgraciadamente en la canallada está a la vuelta de la esquina y es así. Sí, bueno, Fernando Ochoa la saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? No lo sorprende, pero es algo real, se venden alimentos que se entrega por parte del gobierno. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué medidas se van a tomar? Y por supuesto que se van a presionar para el tema de por lo menos el tema de la... bueno, yo creo, Fernando, que estuvimos conversaciones allá por noviembre sobre, digamos, para hablarlo más claro. Acá, y por lo que yo vi, son dos partes. Y te digo, bueno, después me gustaría verlo en detalle. O sea, una parte habla del campo, no habla del campo, o sea, no detalla, pero por lo que uno ve... Las imágenes. Las imágenes, por supuesto. Una parte sería del campo y otra parte sería de lo que se llama la feria propiamente dicha, que sería lo del vehículo y lo del supuesto jefe de seguridad de la feria y todo lo demás. En lo cuanto al campo, bueno, creo que ustedes estuvieron también en el origen de esto, de cómo se originó y que realmente se creía que iba a estar hasta fin de año, porque en ese lugar se iba a hacer una obra que fue pospuesta. Y bueno, y realmente lo que indudablemente nació como una necesidad de unos emprendedores y vecinos, desgraciadamente se le intrusó y se le metió estas mafias que están con el tema de los alimentos y la parte de, sinceramente, la de los remedios no la vi, esa parte de las imágenes, que es la parte que no vi. Y bueno, por supuesto que se va a tener que hacer inspecciones, porque una cosa es que una persona haga adelantal de, no sé, algún tipo de alimento, que venda algún tipo de ropa que a veces trae la sala de la venda, y otra cosa es que venda mercadería de los planes. Pero ya te digo, sería totalmente hipócrita, sería que sorprende, no sorprende, está a la vuelta de cada esquina, la gente que anda con la mafia de estos alimentos que son desviados de la necesidad de la gente, hoy está acá, mañana está en una feria grande que hay en Solano, está en José de Paz y desgraciadamente están en todos lados. Aquí lo que se está planteando, básicamente, seguro, es falencias en el control. Totalmente, sí. Desde el área gubernamental, justamente. Sí. ¿Cuáles son es las difícil controlar, sí. ¿Cuáles son las regular un emprendimiento que se originó de esa manera? O sea, bien, pero le digo, la pregunta es si va a haber, o si se están analizando, responsabilidades a funcionarios públicos. Erradicarlo. O sea, no. ¿Cómo entras a controlar un campo donde no está... Sí, igual no había solamente imágenes del campo. Había también imágenes de la otra feria que está desde el 2001 aproximadamente. Había de los dos lugares imágenes. Perfecto. Yo creo que lo de la feria, la imagen que vi, me parece era una autoparte. Si vimos los dos la misma cosa. Y las demás imágenes eran, me pareció que eran del campo. Sí, pero igual no vio todo usted, no llegó a ver todo no, el documento. No. Hay partes de la feria de la que hablamos ya en un tiempo atrás y hay partes de la feria que es más antigua, o sea, que tiene más tiempo en el lugar. Pero lo que yo le quería preguntar era si están analizando responsabilidades de funcionarios públicos en esto que es falencias en el control. Sí, falencias en el control hay y responsabilidades hay, siempre, en todo lo que sea control y en todo el distrito. Si vos me preguntás, a ver, cuando se encuentran los alimentos también en el supermercado, y bueno, son falencias en el control, por supuesto, cuando se encuentran se penalizan y siempre uno tiene que estar atrás de todo el que aquel que a veces escudar, en este caso, si lo querés, en un campo, una feria, cometer ilícitos. Y ¿cómo? Siempre cuando se producen son falencias en el control, es obvio. ¿Cómo se corrigen estas falencias de control? Para no esperar una investigación mediática. ¿Con más, Para no esperar una investigación mediática de estas características. Más control, pero vos sabés, en este caso, y vos sabés cómo se originó la Feria de Flores, quizás, desgraciadamente, confías que hay gente que siempre, que organiza, que son vecinos, que tienen necesidad, que en función de la necesidad uno por ahí permite que se instalen y bueno, y terminan, como ya te digo, a veces invadido por quien no solo tiene una necesidad, sino quien tiene una mafia organizada con esto. Esto es claro. Y desgraciadamente termina después erradicando ese lugar. Esta es la realidad. O sea, si no lo podés regular, si no lo podés cerrar, y bueno, hay que erradicarlo en este caso y regular el otro. Por supuesto que sí. Sí hay diferencia en el control. Y así hubiera más control, a veces es muy difícil. Pasa también con el tema de los registros, Fernando. O sea, uh-huh. todas las áreas que son de inspección, siempre, desgraciadamente, en muchísimos de los casos vas atrás. ¿Me entendés? Porque la prevención, uno te imaginará las cosas que se hacen en tránsito para prevenir que no se hagan, ni siquiera licencias hoy no se hacen, pero que no se, en cierta forma haya gestores que se erradicaron en su gran mayoría, pero siempre estás detrás de aquel que quiera cometer ilícito, de aquel que esté en la calle tratando de engañar o cometer un ilícito. Es interesante. Y a veces lo tiene encontrado y a veces no, uh-huh. se escapa. Es interesante esto porque lo hablamos en otras ocasiones con usted. Bueno, nos definía también como la Feria del Pobrerío, uh-huh. como se conoce. Totalmente, y creo este que es así, lugar. Creo que en ellos es así. Y que uno a veces permitió porque había un montón de vecinos, yo de mi parte, y te lo pueden decir todos los que componen la feria, he ido solo, o sea, solo, en una reunión con 140, 150 feriantes. ¿Cuál es, por uno conocedor, si lo querés, y más de esa zona? Eran muchos del barrio, ¿me entendés? Eran muchos del barrio. Y realmente uno a veces cree en la autogestión, y a veces, bueno, en este, la autogestión estamos hablando de la propia organización de este caso que nace por una necesidad, y bueno, y por ahí los mismos vecinos dicen que van a autogestionar el lugar, pero bueno, desgraciadamente... Pero que luego se convierte también en un negocio para algunos uh-huh. pocos. Totalmente, sí, sí. Como, por ejemplo, para los que alquilan los puestos. Entonces, desgraciadamente, cuando se convierte en un negocio por un poco y la autogestión a veces no cumplimenta lo que se debería hacer, se termina erradicando. Y desgraciadamente se termina a veces, perjudicando a algunos que no tienen nada que ver. Pero, o sea, que piensan cerrar la feria. ¿Cuáles son las medidas que están evaluando? Desde el primer momento, el campo... ¿Te acordás que en ese momento se peleaba para que durara hasta fin de año? Sí. O sea que desde el primer momento, el campo en algún momento, ese proyecto ha tenido otra cosa, se va a cerrar. Y la feria indudablemente se va a regular, y si no se va a tener que cerrar también. Y uno lo lamenta porque hay mucha gente que vive del comercio legal y leal de determinadas cosas y que lo ayuda a vivir, que es un modo de vida. ¿Pudo hablar con el intendente respecto a este tema? No pude hablar porque ya te digo, esto fue muy tarde a la noche y ya te digo, o sea, yo esta mañana a las 8:30 me tenía que hacer un estudio, de hecho me lo hice en la clínica, entonces no hablé, sí con el secretario privado. Me imagino que habrá recibido muchas llamadas también por esto. Sí y no, relativamente, uh-huh. Cintia, ¿no? Bien. No, mencionaba, a lo que te referís. Mencionaba al inicio que no lo sorprendía, ¿no? Lo que mostró esta investigación. ¿Cómo lo analiza entonces a este documento que se hizo público en el día de ayer? Primero teníamos conocimiento del documento. Uh-huh. ¿Tenían conocimiento? Y sí, que iba a salir. Coincide con la visita de algunos candidatos en la feria en las últimas semanas. Pero bueno, está bien, es propio de lo que pasa, pero por supuesto, o sea, a ver, Fernando, uh-huh. A vos a esta altura te sorprende cuando se comete algún ilícito, en este caso de este tipo, o sea, no te gusta, te da bronca. Por eso le mencionaba, más allá de la sorpresa, no. ¿Qué análisis hacía? ¿Eh? ¿Qué análisis hace? Por eso es lo que te decía, sorprenderme, uh-huh. realmente, si me preguntás, no, porque uno... Realmente después de 4 años de estar en las áreas de inspección, sabés que peleas continuamente y a veces vas atrás. Entonces vos me preguntás, ¿sorprenderme? No, ¿se podría haber evitado? Y sí, ¿cómo? Con más control. ¿Hay responsabilidad de errores? Totalmente. Si es lo que querías escuchar. Vos sabés que yo siempre voy al frente, sin, pero es así. Pero si vos me preguntás, ¿sorprenderte? Dirías, ¿qué te voy a decir? Más allá de lo que quería escuchar, lo que yo le quería preguntar es cómo se mejoraba este control. y más bueno, que lo que yo quería escuchar. Más control con presencia en un lugar que indudablemente no teníamos presencia, porque a veces, ya te digo, en el caso del campo se creía en la autogestión y la feria, últimamente prácticamente la palabra es un poco, había sido, no sé si la palabra es vaciada por la originación del campo, pero un poco pasada por ahí. Seguro quería hacerle dos consultas, porque decía usted, hubo errores. Bueno, si tendríamos que hacer la mención de los mismos, ¿cuáles serían estos errores que usted ve que se hicieron desde el área que se tiene que controlar? Pero y también no dejar pasar esto que... Indudablemente un relajamiento en el control, lo que posibilitó que este tipo de... En el caso de la mercadería, de los planes y todo se vendiera, que este tipo de delitos se cometiera. Bien. Acá hay, bueno, no solo eso, sino también policial. Esto es clarito. Bien. Y la otra pregunta era... Usted dijo que estuvieron candidatos recorriendo la feria. ¿Cuáles fueron estos candidatos? Pero eso ustedes los periodistas lo tenían que saber mejor que yo. No lo sabemos, por eso le preguntamos. Averiguando, para eso son periodistas. Por eso le estaba preguntando. Bueno, anda a la feria, fíjate los carteles que hay y te vas a dar cuenta, en el campo, pero bueno. ¿Estamos hablando del diputado Mariano Hues? No. Fíjate que hay unos carteles y hay otros candidatos que estuvieron visitando la feria el último fin de semana. Pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, pero como usted la mencionó... Y ¿candidatos que acompañan que no al gobierno nacional? Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. Que acompaña al gobierno nacional. Vamos a averiguarlo. Bueno, Oscar Ciburu, han llegado mensajes de algunos oyentes. Le agradecemos la comunicación. Veremos pues, qué es lo que... dije, si no fui a la radio, pues no me invitaste. Si me invitaste las veces que me invitaba. Puede venir a la radio cuando quiera. Cuando me invites. Cuando quiera puede venir a la radio. O de la tarde también puede ser, ¿por qué no? Te echa la invitación no pública. Es que no, siempre, ya te digo, el área que uno está es un área complicada y ya te digo que uno siempre trata de prevenir determinadas cuestiones y no siempre es un distrito muy grande, no siempre se siente y pasan estas cosas. O sea, cuando uno se relaja... realmente en las áreas de inspección pasa este tipo de cosas, o cuando no se tiene control efectivo, o cuando se encuentra la ventanita, cómo realmente cometer algún delito, y sí, pasan. Ahora, vuelvo a repetirte, sorprenderte, ya te digo, a esta altura en cuanto a la, si lo querés, delincuencia, porque termina siendo un delito, a la canallada, o a todo lo que diga, y desgraciadamente... La imaginación a veces de lo que tiene que cometer delitos es ilimitada, así que sorprenderme no sorprende. En un año en el que el Consejo Deliberante citó a muchos funcionarios del Ejecutivo para dar explicaciones, ¿piensa que este tema va a ser también un momento para que citen a gente del Ejecutivo para que dé explicaciones sobre esta investigación, sobre lo que sucede en la Feria de las Flores? Mirá, yo he sido concejal y soy un total respetuoso de la facultad de los concejales, y si el consejo dispone que algún funcionario por este caso deberá de explicaciones, creo que se está en lo correcto, es el normal funcionamiento de la democracia. No hay que asustarse cuando un funcionario va a dar explicaciones. De hecho, yo diariamente estoy a los requerimientos de los concejales, por ahí informalmente, y si consideran que esto amerita que algún funcionario tenga que dar explicaciones, se concurrirá. No hay que tener miedo de ir a dar explicaciones al consejo, y hay que respetar la facultad de redire. Para eso nació votado por la gente. Seguro, muchísimas gracias. Vamos a aclarar al aire que lo llamamos por teléfono para hablar y, por supuesto, fue accesible a la solicitud. Sí, y usted llamó por teléfono. El estudio, pero después no tengo... ¿Pero por qué no voy a ser accesible, Cintia? ¿O vamos a ser accesibles? No, pero lo digo, o sea, a ver, usted lo mencionó recién. Usted lo mencionó recién, entonces es legítimo decirlo, plantearlo también a los oyentes. Y es así, no estoy diciendo nada raro, solamente que usted lo mencionó. No lo habíamos invitado, pero sí lo llamamos por teléfono. Cuando las cosas salen bien. Creo que se cometen errores, y si se cometen errores, los que tengan que jugar los errores, ya sea desde el campo electoral o ya sea desde el campo legal, que es el consejo, lo tendrán que hacer. Y bueno, es real, acá no hay que dar la cara únicamente para la fotito del acto y cuando las cosas están bien. Es un área en la cual algunas cosas saldrán bien, otras cuantas nos saldrán mal, y bueno, y que realmente por ahí uno por ahí es sincero, qué sé yo, el estilo. Llegué hacia el lugar y me pretendo ir del lugar donde que ocupo de la misma manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Siburu. Hasta luego. Hasta luego. Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones, hablaba con nosotros. Veremos cuáles son las repercusiones políticas de esto. Le preguntamos si había recibido muchas llamadas y me decía Oscar Siburu, no entiendo la pregunta, porque no es menor el hecho. No. Y por supuesto que, como nos comentaba Rubén Bustamante, en el ámbito y en la coyuntura política que tenemos, se plantea como incógnita cuáles van a ser los pasos a seguir para que los funcionarios que son responsables de estas áreas, que estamos hablando del control, pero también se está hablando de la policía, de zonas liberadas, que la policía no sabía. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a pedir explicaciones al respecto desde las áreas gubernamentales? Hay que ver qué es lo que sucede con esto. Si pasa, nomás como un hecho mediático, como fueron otros, y luego vemos a gente trabajando en la municipalidad. Lo señalaba Rubén con Albino Torres. Denunciando casos de corrupción. Uh-huh. Pero veremos qué es lo que pasa. No hay nada establecido. Lo cierto es que la coyuntura política que tenemos el día de hoy, en esta fecha, aproximadas las elecciones, no es la misma que hubo años anteriores. Llegaron mensajes al 1561-540359. ¿Hasta cuándo nos van a seguir robando, loco? Y haciéndose los boludos, que no saben nada. Soy Claudio de Marilo. Llegó otro más, a ver si lo podemos leer. Mencionando también esto, quisiera preguntarle al señor intendente por qué no entregan los materiales para los mejoramientos de vivienda que están haciendo. Entregan a Pucho, es una vergüenza lo que hace el Liduar con la plata que le dan para comprar los materiales. No está firmado, pero plantea esta pregunta al señor intendente. No estaba vinculado con lo que veníamos trabajando, pero es un mensaje que llegó, hace 1561-540359. Hablábamos con el subsecretario técnico de inspecciones mencionando esto, que no queda solamente en un hecho mediático, que evidentemente tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Y Siburu era claro. Falencias en el control, dijo. Esa era la definición concreta. Vamos a continuar con este tema. 38 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Me dice Miguel Ángel Costas que tenemos que ir a la tanda de la media hora y regresamos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro. El médico me operó, me puso y no me gustó. Así que soy bien hombre.

te presentábamos aquí en este programa lo que había pasado con Adriana y su hijo. Ella habló con nosotros hace una semana atrás. Su hijo recibió una pena por robo en banda, así lo calificaron, así está la carátula de la causa. Fue quien estuvo con Ramiro Castro cuando fue asesinado. Hay que recordar también este hecho para poder tener una ubicación. Fue en el año 2009. Lo que se denuncia de parte de la policía es que Ramiro Castro junto con dos chicos se acercaron a un lugar, una venta de celulares y repuestos, a intentar robar. Esto es lo que se informó desde la policía. Allí estaba un efectivo policial. Asesina a Ramiro Castro cuando intentan escaparse y el hijo de Adriana recibe un disparo en la espalda que ingresa en el pulmón, otro también en el brazo. Es internado este joven en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Allí también nos comentaba Adriana hace una semana atrás que recibió maltratos, al mismo tiempo todo tipo de chicanas, si se quiere, y formas de tortura, en donde le decían, bueno, mírame bien, le decían los médicos, porque después cuando estés por la calle más vale que no me quieras matar a mí, porque yo fui el que te salvé la vida. Y luego nos contaba Adriana también todos los pasos administrativos, burocráticos, que tenía que seguir para presentar y acompañar a su hijo en este proceso, que lo habían estigmatizado y también no encontraba salidas, sabiendo que próximamente se acerca la audiencia, que va a ser el 19 de mayo, y lo que le dijeron desde los lugares jurídicos que le acompañan, esto es entre comillas, que lo más probable es que Cristian pueda quedar detenido. Aquí nosotros pudimos hablar nuevamente con Adriana, nos manifestaba que en ningún momento su hijo tuvo la posibilidad de manifestar y contar lo que había pasado, pero principalmente nos comentaba cuáles son los daños psicológicos que tiene hoy y que no sabe cómo hacer para poder acompañarlo en esto que es tener una vida sin miedo, porque hoy lo que le pasa a este joven es que no quiere andar por la calle por miedo a que un policía lo mate. Vamos a escuchar el primer audio porque Adriana habla de los problemas psicológicos, nos va a ubicar en esto que vamos a presentarte, y luego también del diálogo que tuvo ayer Adriana con un abogado, con el doctor Bellido, en donde ella le presentaba, esto fue en el programa de televisión Quórum, que conduce nuestro compañero Rubén Bustamante, cuáles eran las dificultades que tuvo en estos dos años y también las falencias que hubo y la falta de asesoramiento jurídico que le permita a ella defender a su hijo y, por supuesto, plantear las cosas como fueron. Así decía Adriana. Vamos a escuchar el primer audio. Habla de los problemas psicológicos que tuvo su hijo y también cómo fue el hecho. Mi hijo, después de todo esto, quedó con muchos problemas psicológicos. Ha estado, después de esto, 3 meses más o menos sentado, acostado en una cama mirando para arriba al techo. Lo llevé a una psicóloga, bueno, lo ayudó. Después, cuando cumple los 10, o sea, cuando él empezó el tratamiento con la psicóloga, empezó a salir, poder salir a la calle. Hasta el día de hoy él no puede salir solo porque tiene mucho miedo. ¿Miedo a qué? Dice que lo van a matar. Él está con que si va solo por la calle lo van a matar. ¿Quién? La policía. Él piensa que la policía lo va a matar, que lo va a hacer desaparecer. ¿Y él resultó herido? Por la espalda. ¿Por la espalda? ¿Cuántos tiros? Uno. Uno en la espalda y uno en el brazo. Luego hace Adrián un relato de lo que le cuenta su hijo, que muchas veces no puede hablar porque se paraliza cada vez que lo tiene que hacer. Pero lo que denuncia Adriana es que a su hijo no lo dejaron declarar, establecer una defensa. En este diálogo que tiene el doctor Bellido, que fue el abogado de la familia de Franco Campegui, este chico también que falleció luego de recibir disparos cuando ingresaron a robar a un ciber, fue conocido mediáticamente. El doctor Bellido fue quien acompañó a esta familia, patrocinó a esta familia. Pero Adriana planteaba, a mi hijo no lo dejaron declarar. Y Bellido a esto respondía que era una falencia jurídica y que no entendía lo que significaba esto, que no estaba dentro de los marcos de la ley. Lo que sucede es que muchas veces, para los pobres, para los que no conocen acerca de la información, esto de la ley parece muy lejano y hay que encontrar a alguien con buena voluntad que tenga la intención de explicar cuáles son los procedimientos legales a llevar. Y aquí estamos planteando varias cuestiones. Por un lado, esto que se denuncia por parte de lo que es la familia de esta persona que asesinó a Ramiro Castro y lastimó al hijo de Adriana, es esto que se plantea. Bueno, fueron a robar. Vació el cargador este policía sobre el cuerpo de Ramiro Castro y Cristian se salvó de alguna forma. ¿Qué es lo que plantea Adriana? Escuchemos. ¿Y qué es lo que responde el doctor Bellido acerca de los pasos legales que se siguieron puntualmente vinculado con el hijo de Adriana? Él tiene una defensora, pero es como que siento que hay cosas que por ahí, como mamá, no me cierra. Por ahí que a él no, quizás no lo dejan hablar, no lo dejan defenderse. No puede hablar. No, se lo juzga de algo que no, todavía no tuvo derecho a hablar. ¿El delito que se imputa a su hijo cuál es? Robo agravado y en banda. Robo agravado y en banda. Cuando usted escucha al doctor Bellido, y llama a seguir llamando con Adriana, que no puede hablar, que no tiene derecho a hablar, más que no puede hablar. Lo siento así, como que no tiene derecho a hablar. ¿En dónde lo podemos contextualizar esto? ¿En un caso excepcional o en algo sistematizado? No, yo diría que es algo que realmente no me resulta siquiera lógico, dado que el imputado de cualquier delito tiene derecho a solicitar, declarar cuantas veces le plazca. Por supuesto que se le va a permitir declarar siempre y cuando el juez de la causa lo considere pertinente, o sea, considere que lo que va a declarar que puede agregar o puede quitar algo al proceso que se está llevando a cabo. Pero es un derecho del imputado, es un derecho del procesado declarar una vez que ha depuesto su primera declaración, que es la declaración del imputado en provincia, la indagatoria en el Código de Nación. Una vez que ha hecho esa primera declaración, después puede pedir declarar cuántas veces lo crea oportuno. Cuando sucedió esto, el hijo de Adriana tenía 16 años, hoy tiene 18. Es mayor de edad y por eso se plantea la posibilidad de que puede quedar detenido. Hablábamos, la defensora de menores en nuestro distrito es la doctora Mariana Roncoroni, y allí Adriana explicaba cuáles eran las sensaciones que ella tenía de esta defensa. Y también esto que es puntual, que es, bueno, a mi hijo no lo dejan declarar, no lo dejan defenderse. ¿Qué pasó con el abogado, que es otorgado por el Estado como derecho? De repente desapareció, nadie sabe dónde está. Y también, de esta manera, recordamos aquello que en una entrevista la doctora Mariana Roncoroni, defensora de menores, ha hablado con Rubén Bustamante. La ley tal vez establece cuestiones que tienen que defender a los menores y brindarle garantías y muchas veces no se cumplen. Por ejemplo, los maltratos o las torturas que puede implicar un traslado de un instituto a otro, porque van chicos de muchos lugares y pueden estar días recorriendo, o también el maltrato del personal de policía hacia estos menores. Bueno, ¿qué le pregunta a Rubén Bustamante vinculado con esto que veníamos hablando? ¿Cómo son las garantías en el fuero de responsabilidad penal juvenil? Bellido, el doctor Bellido, quien patrocinó a la familia Campegui, hace mención a esto y explica claramente cuáles son estas garantías que establece el fuero de responsabilidad penal juvenil. Que luego se cumplan es otra cosa. En lo que hace al fuero de responsabilidad penal juvenil, las garantías procesales son extremadamente amplias, o sea, probablemente mucho más amplias y mucho más férreamente aplicadas que en el fuero de mayores. Esto, por un lado, puede llegar a ser una ventaja, por otro lado, también produce ciertos problemas en muchas oportunidades. Como hemos hablado ya en alguna otra oportunidad acá en el programa con usted, Rubén, Lamentablemente la disparidad de criterios en la aplicación hace que nosotros podamos tener suelto tranquilamente por la calle sin ningún tipo de problema, un menor que ha atentado contra la vida de un chico al punto de dejarlo cuadripléjico, como es el caso de Walter Cruz, que ya lo hemos comentado en otra oportunidad. No hay absolutamente ninguna duda que es el autor, no hay dudas de ninguna especie, y sin embargo, la jueza de menores, en este caso de Matanza, una de los juzgados de Matanza, decidió tenerlo en la calle. Y como contrapartida tenemos chicos cuyo delito es realmente son nimiedades y llevan una detención en institutos que son realmente deplorables, de los cuales salen lamentablemente las más de las veces mucho más adiestrados para el delito que corregidos en su conducta. O sea que la disparidad de criterios hace que lamentablemente esas garantías que existen se desvirtúen muchas veces. Fundamentalmente a lo que apunta la garantía procesal siempre, tanto sea en el fuero mayores cuanto en el fuero de responsabilidad penal juvenil, es a garantizar el éxito del proceso, por un lado. O sea, el éxito del proceso es que el proceso se llegue a cabo y se llegue a una sentencia condenatoria o absolutoria, pero cumpliendo todas las regulares etapas que ello involucra, por una parte. Pero por el otro lado, y fundamentalmente en el fuero de responsabilidad penal juvenil, está la reeducación, el tratamiento, que justamente cuando hay un menor detenido, no se dice que está detenido, está en tratamiento. Porque la detención de un menor es exclusivamente para tratarlo. Yo tengo, y bueno, acá funciona en Moreno, justamente un centro de contención que es excelente. Es el último estadio, o sea, cuando llegan los chicos al centro de contención, que es de régimen abierto de acá de Moreno, ya llegan después de haber pasado generalmente por el Diquecito, por otros institutos realmente que son casi un descenso a los infiernos. Pero son tratados por un equipo multidisciplinario, tienen su terapia, y lo que se pretende es que justamente a la salida, y la salida puede ser a los 18, porque concretamente el artículo 4 de la ley del fuero penal juvenil establece que un menor condenado, ya hablemos de un menor que siendo menor ha sido juzgado y ha sido condenado, esa condena queda en suspenso de aplicación hasta tanto cumpla la mayoría de edad. ¿Es el caso de su hijo? ¿Ha sido condenado su hijo? Sí. Igual la audiencia es el 19. Lo que lo citaron es para decirle que, bueno, que tenían malas noticias para él y que lamentablemente iba a quedar preso. Eso era lo que le habían informado Adriana. Lo que decía Bellido también es que no se habían cumplido con los plazos necesarios, con las garantías necesarias, como el derecho a la defensa, por ejemplo, y que si bien hay garantías dentro de lo que es el fuero de responsabilidad penal juvenil, muchas veces las mismas no se cumplen. Son dos miradas diferentes. Adriana, por un lado, planteando lo que sucedió con su hijo, la falta de información, y por el otro lado, el doctor Bellido, que estuvo con la familia de Franco Campegui, este joven, este niño que falleció luego de haber recibido un disparo cuando dos personas ingresaron a robar a un ciber, y también dos miradas acerca de cómo se plantea esto, por la falta de esa información de Adriana y por la falta de elementos también para acompañar a su hijo. Ayer podíamos hablar con ella y manifestaba nuevamente: estoy cansada de todo esto que tenemos que hacer, y también con esta noticia que le daban, que existía la posibilidad de que su hijo quede detenido. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Que se establece, y es parte de la realidad que tenemos hoy, que podemos verlo en otros casos también, por un lado el temor que está instalado, el miedo, por ejemplo, de este joven hoy de salir a la calle, y también esto de lo represivo. Por supuesto que allí el doctor Bellido daba a conocer algo que se denuncia continuamente, que es los lugares, los institutos como cuasi infiernos, decía. Si bien hay instituciones que sirven para acompañar a un joven, son las que en menor cantidad hay, y en la mayoría los institutos parecen un infierno. Y esto también es la realidad que tenemos hoy, y cómo esta ley termina condenando aún más a los jóvenes que están, como decía la doctora Mirta Guarino, en conflicto con la ley. Vamos a escuchar el último audio y nos parecía importante presentarles a ustedes que están del otro lado y continuar en este diálogo con Adriana, porque muestra evidentemente aquello que es la desinformación, la falta de elementos y un Estado que dice estar, pero que en realidad no asesora a las familias, en este caso el de Adriana y el de su hijo, para que estos derechos que se tienen que garantizar dentro del fuero de responsabilidad penal juvenil están. Muchas veces esto no sucede y es lo que planteábamos. ¿Y qué es lo que se establece? Que vamos a escuchar en el próximo audio desde la palabra del doctor Bellido, es esto del temor instalado y de lo represivo, que es algo que se puntualiza cada vez más en la acción concreta que vemos en las calles. Detener a un joven por averiguación de antecedentes, poder formular una causa, plantear una contravencional, es algo que cada vez se acentúa más junto con los episodios que suceden en las comisarías. Hablamos de maltratos y torturas, temas que no se hablan o se dejan de lado. Último audio, entrevista realizada por Rubén Bustamante a Adriana y también al doctor Bellido. Con este audio vamos a la tanda directamente porque estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo. Pero quisiera pedirle una reflexión sobre lo que acaba de decir Adriana, sobre el temor instalado. Para los jóvenes, en donde la averiguación de antecedentes, la doble A, es algo muy común, muy mundano, va ganando consenso. Si esto hace, a su juicio, por su experiencia, a una política preventiva o represiva. En realidad tendría que ser a una política preventiva, pero lamentablemente viene utilizado como una política represiva. ¿Y las garantías a dónde quedan? Y las garantías a dónde quedan, eso es lo que preguntamos todos. Lamentablemente estoy plenamente de acuerdo con la señora acá. El accionar de la policía, sobre todo la policía de la provincia, ¿no? Nosotros vemos que la federal, de cierta forma, es muy diferente en su accionar. Tiene otra manera, tiene otros códigos y, otro respeto por la ley. Lamentablemente, en cuanto a la policía bonaerense, seguimos siempre con esa prepotencia, con esa omnipotencia, con ese atropello que hacen generalmente. No vamos tampoco a generalizar, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los casos de la norma. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El Otro Periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. Últimos minutos de recorte informativo. Aclarar una cuestión: el último audio que escuchábamos del doctor Bellido ha sido una diferencia entre la federal y la bonaerense, y desde aquí nosotros planteábamos que el aparato represivo está en todos los colores de la fuerza represiva, los azules, los verdes, y esta política que se está implementando, que es de criminalizar a la pobreza, por supuesto, y luego que esta justicia, que dice ser garantista, mire para otro lado, y es así donde tenemos cárceles llenos de jóvenes pobres, por un lado, y bueno, consecuencia también de la realidad que tenemos y de esto que nos están planteando. Por eso nos parecía importante seguir hablando de lo que sucede con Adriana y su hijo y tener la mirada jurídica de un abogado que, como dijimos anteriormente, explicó que hubo muchas falencias y esto también es parte de la justicia que hay para los pobres. Exactamente, recordaba las palabras de Vicente Citolema aquí en Recorte Informativo cuando hablábamos de la hipocresía social y también que a veces las leyes, cuando empiezan a discutirse y luego se hace la legislación, termina tapando el problema, termina siendo parte de esa hipocresía social que bien nos señalaba Vicente Citolema en aquella ocasión. Vamos a empezar a despedirnos, pero antes, Fernando, decinos qué hay para hoy, en Nunca es Tarde. En el día de hoy vamos a estar trabajando la continuidad de los temas que hemos señalado en estos micrófonos y también analizando las declaraciones de Andrade, el rector de la Universidad Nacional de Moreno. Es muy interesante para empezar a dimensionar cómo está el sistema educativo. Reconocieron los funcionarios que se acercaron allí, aquí en la radio en el día de ayer, que el sistema educativo, así como está, expulsa más que incluir al estudiante. Sobre estos puntos vamos a estar trabajando. Y cuando hacía el resumen de la semana que vas a poder escuchar, me encontré con mucho trabajo realizado esta semana. La sesión del Consejo Deliberante, el Consejo Local, lo que había sucedido el fin de semana y las notas realizadas a Marcelo Balco, a Nora de Cortiñas, a Juan Carlos Sancheta respecto a los COM que siguen reuniéndose. Hay que señalar que hay dos sectores que están en esta reunión. Por un lado, Fernando Sanabria, que según el gobierno de Formosa y el gobierno nacional, es el que tendría la legalidad para hablar porque es reconocido como el cacique de los COM. Claro que en las crónicas que hemos leído, y entre ellas Tiempo Argentino y Página 12, se señala que ese sector no reclama las tierras, marcando como disidente e intransigente al sector de Félix Díaz. Bueno, también lo planteaba Nora Cortiñas cuando hablaba con nosotros en la semana. Hay una nota que escribió Gabriel Levinas, que es periodista, dice la diferencia entre apurarlos y ser solidario, porque este fue el argumento que se escuchó. Nosotros fuimos solidarios, dijo Juan Carlos Sancheta, uh-huh, con los hermanos COM y acompañamos el proceso de negociación. Pero hace un relato que es interesante de lo que sucedió. Es un poco extenso, estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo, pero aquí explica bien cuáles fueron las presiones que recibió Félix Díaz para que se tengan que retirar de la CAMPE los llamados telefónicos, el accionar de La Roque, en este caso, uh-huh, que es de la Cámpora, y también bueno, esta necesidad que se planteó desde la comunidad de preservar lo que es el diálogo. Se esperaba que el día lunes sean atendidos, se decide el viernes levantar el corte, pero evidentemente hubo presiones de sectores, así lo dijo también Nora Cortiñas cuando hablaba con nosotros, a empujoncitos, dijo Nora Cortiñas, pero también se desconoció estos comunicados que salieron a dar vueltas y que generaron tanta confusión cuando nosotros trabajábamos el tema. Esto sucedió el día viernes, nosotros lo planteamos aquí el día lunes y teníamos los testimonios de estas dos versiones de lo que había pasado. Lo cierto es que evidentemente fue con presión y los hermanos COM debieron irse en su gran mayoría a Formosa, y sigue el problema en cuestión, que es el territorio, la venta de los recursos naturales y por sobre todas las cosas que se tiene mayor consideración hacia los negocios y no hacia la preservación del territorio para las comunidades que allí la habitan. Hoy en el resumen de la semana vamos a estar escuchando a Marcelo Balco, este historiador de la pedagogía de la desmemoria y también escritor de El Malón Invisible de la Paz, para hacer la comparación entre lo que sucedió en la década del 40 y lo que sucedió este fin de semana. Y hay muchos elementos en común, y así lo hace Marcelo Balco, que estuvo en el lugar presente, no se lo contaron, y él vivió esta presión que bien lo señalaba este artículo que remarcabas, que hoy lo vamos a estar realizando la lectura correspondiente cuando presentemos la entrevista que habíamos realizado con Marcelo Balco. Hoy va a estar también cerca de las 13:30 Graciela Camaño en el Consejo Deliberante. Lo que tenemos de información es que va a estar en la oficina del presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, y luego hará algunos recorridos por los barrios, así que a la 1:30 estará Graciela Camaño en el distrito de Moreno, específicamente en el Honorable Consejo Deliberante de Moreno, la diputada Graciela Camaño. Bueno, entonces eso también ingresará a Nunca Estado del día de hoy. Nos estamos despidiendo, Cintia. Comenzamos a presentar al equipo, ¿le parece? A ver, Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire. Mi amigo, mi gran amigo, Rubén Oscar Bustamante. Cecilia Rodríguez en el trabajo periodístico. Agostina Sulpici, que ya se está recomponiendo de la salud y estará el día lunes aquí en estos micrófonos de la 90.1. Fernando Ochoa también hoy aquí acompañando lo que es Recorte Informativo, pero quédate allí, que a partir de las 14:20 llega con Nunca Es Tarde. A una persona que quiero mucho, que me gusta discutir con ella, que me gusta escuchar música con ella, salir a caminar, estoy hablando de Cintia Medina en la conducción de Recorte Informativo. Con declaraciones también, ¿viste, claro, Miguel? Claro. Juan Ledesma y también Lucía Sánchez. Lucía Sánchez acompañan esto que hacemos todos los días en esta radio recuperada, que bueno, usted la conoce, la acompaña y por eso está del otro lado. Exactamente, ¿o no? ¿O no? Le decimos que se queden ahí porque dentro de unos minutos llegará Martín Raffo con el informativo regional, cuarto programa. Cuarta emisión. Ya estamos llegando al mes. Muy bien, ¿cómo pasa el tiempo? El trabajo de estas tres radios comunitarias que son parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos hablando de Farco, estamos y FM Tincunaco, FM La Posta y FM Moreno hacen la producción del mismo, así que quédate ahí que en unos instantes a las 12 se acerca el informativo regional, ahora en unos minutos nomás el informativo Farco y... Luego del informativo regional que viene la señora, mi compañera Cintia Medina, vendrá Contacto Sur y luego Nunca es Tarde y toda la programación con la repetición de Recorte Informativo, Latido Americano y Aldorso, un programa sobre la deuda externa. Quédate ahí, nosotros nos vemos nuevamente el día lunes, que tengas buen fin de semana. Hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.